Bandida, bandida, no me odies porque llevo mala vida, hey vida. Estoy llegando al final de mi partida, partida. Déjame irte a buscar, déjame ir a algún bar, déjame dispararle. Bandida, bandida, no me odies porque llevo mala vida, hey vida. Estoy llegando al final de mi partida, partida. Déjame irte a buscar, déjame ir a algún bar, déjame dispararles. Tengo vitamina y con eso me basta, y una cena manga por si no me alcanza. Ya no juego si primero no veo plata, como un zorro viejo no pierdo las mañas. Siempre me mantuve fino en las jugadas, nunca me quebré, yo domino mi parla. Mi pueblo en la mesa blanco como perla, si te gusta puta tienes que pagarla. Yo no pierdo el tiempo con toda esa mierda, no me juegues más que mis guachos se encargan. Hace tiempo que me sigue esa bandida, por lo menos ahora vivo pa' contarla. Éramos amigos pero nos peleamos, porque dos bandidos saben de ese mambo. Ahora es más bandido y ya domina el rango, sabes bien que volveremos a encontrarnos. Bandida, bandida, no me odies porque llevo mala vida, hey vida. Estoy llegando al final de mi partida, partida. Déjame irte a buscar, déjame ir a algún bar, déjame dispararle. Bandida, bandida, no me odies porque llevo mala vida, hey vida. Estoy llegando al final de mi partida, partida. Déjame irte a buscar, déjame ir a algún bar, déjame dispararle. Ella es una bandida, bandida, es mía, otra no la puede tener, no la puede tener. No. Y me mira y me mira, te juro que siempre voy a caer y voy a volver y voy a tenerte. Bandida, bandida, decime cuándo te volveré a ver, cuándo te volveré a ver. Tras vida, cuando estoy en mi cama dándole, está matándome. Bandida, bandida, no me odies porque llevo mala vida, hey vida. Estoy llegando al final de mi partida, partida. Déjame irte a buscar, déjame ir a algún bar, déjame dispararle. Bandida, bandida, no me odies porque llevo mala vida, hey vida. Estoy llegando al final de mi partida, partida. Déjame irte a buscar, déjame ir a algún bar, déjame dispararles.